va a dar comienzo aquí en Enfoque Crítico Debate a Fondo. Conduce Santiago Armesilla. Bueno, pues muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, buenas madrugadas. Da igual el momento en que estés oyendo este programa, porque se cuelga en iVoox, en el mayor portal de podcast del mundo. Y bueno, empezamos un nuevo capítulo en la historia de estos podcasts de historia crítica, de historia importante, política, revolucionaria, que antes tenían otro nombre y que ahora están dentro del canal Enfoque Crítico. En el staff técnico ya el mismo equipo habitual que antes, José Manuel Corrales en la producción y en la edición, y también en edición Fran López. Hoy tenemos un programa que va a ser el primero de una serie de programas sobre una figura histórica tremendamente importante. Estamos hablando de Carlos Marx, filósofo, político, economista, periodista, historiador, sociólogo, revolucionario, padre de familia, eterno errante, un poco vagabundo y conspirador. Todo en una sola persona, que vivió de 1818 a 1883 y que ha dado lugar a una vasta obra y a un legado teórico y práctico político que hoy todavía en el año 2017, siglo XXI, sigue dando de qué hablar. El año que viene se cumplirán 100 años de su nacimiento. Y qué mejor manera de empezar a celebrarlo un año antes que hablando sobre su vida. Para hablar sobre su vida tenemos con nosotros a los invitados de auténtica excepción. Quiero dar la bienvenida a los dos. En primer lugar, a Leo Moscoso. Muy buenas. Hola, ¿qué tal? Gracias por tenerme. Gracias a ti por estar aquí. Y estrenándose, Guzmán Chamorro. Muy buenas. Muy buenas, es un placer. Un placer para mí, un placer que estéis aquí y que estéis participando en este programa tan, tan importante dentro de lo que es el mundo de los podcasts no comunes, heterodoxos. Bien, Carlos Marx, estamos hablando de un autor alemán de origen judío que nació en un momento muy peculiar de la historia humana, de la historia de Europa, 1818. Para enfocar un poco el contexto en el que Marx nace, ¿qué me podéis contar de aquella época? ¿Cómo era la época en la que Marx nació? ¿Cómo era la Europa de 1818? Podéis empezar cualquiera de los dos. Bueno, pues entonces a lo mejor lo hago yo mismo, ¿no? Bueno, la Europa de 1818 es la Europa del Congreso de Viena, ¿no? Una Europa en la cual, una buena parte de las potencias más reaccionarias de Europa han llegado a un acuerdo que tiene por único objetivo tratar de revertir los efectos igualadores en términos de renta y en términos de estatus que la Revolución Francesa y la extensión de esta por la geografía europea ha tenido en los años anteriores, ¿no? Hasta la derrota de Bonaparte en 1815, ¿no? Entonces, claro, lo que sucede es que en realidad es verdad que políticamente la Revolución Francesa ha creado muchas expectativas, ¿no? Y eso significa que la gente en Europa está esperando, ¿no? Un cambio realmente radical, ¿no? Que no termina de llegar, y que no solamente no termina de llegar por el hecho de que finalmente la Revolución Francesa acaba torciendo su rumbo, devorando a sus propios hijos revolucionarios, pasando por la guillotina al sector más radical del igualitarismo. Recordáis que Gracchus Babeuf fue pasado por la guillotina en mayo de 1797, ¿no? Y por supuesto convirtiendo a la Revolución Francesa, bueno, pues en una dictadura, en un consulado y finalmente en lo que fue el Imperio Napoleónico, ¿no? Un imperio que adoptó ciertamente medidas progresivas en algunos aspectos, pero que en otros aspectos fue esencialmente la expresión de la corrupción rampante de las élites económicas francesas y europeas de la época, ¿no? Entonces esto choca con las expectativas de una población europea que realmente ve que la Revolución Francesa, por un lado, ha producido avances jurídicos significativos en el terreno de los derechos civiles y políticos, pero por otra parte hay una serie de fuerzas con mucho poder que están intentando impedir que esas, por así decir, esos avances se verifiquen, ¿no? Y al mismo tiempo lo que está sucediendo como corriente de fondo es una transformación, ¿no? de la estructura económica europea y por supuesto también de su estructura, de la estructura social de la mayor parte de las sociedades europeas, ¿no? Hasta el punto, claro, que cuando se podría decir que cuando Karl Marx empieza a estar activo en el mundo adulto de su época, ¿no? Bueno, realmente una de las cosas que se están viendo, ¿no? Ya en fecha tan temprana, ¿no? Como 1830, pero sobre todo a partir de los años 40, pues son una serie de insurrecciones en Europa que bueno, de alguna manera Marx tiende a ver como la anticipación de lo que él espera que le suceda al capitalismo, ¿no? Y yo creo que ahí está una de las paradojas, ¿no? de la biografía de Marx, ¿no? Porque, mirad, si dividiéramos el siglo XIX, ¿no? Y en ese sentido, luego diré que Marx, bueno, pues es un genuino producto también de aquel siglo, es un victoriano más, si me permitís esta expresión, ¿no? Pero si dividimos el siglo XIX en dos mitades y cortamos por el 48, enseguida se ve que la primera mitad del siglo es una mitad muy convulsa, caracterizada por la presencia, por la omnipresencia, yo diría casi, ¿no?, de la revolución sin proletarios, ¿no? Es decir, se trata de todas las calles de Europa están llenas de barricadas, desde París a Frankfurt, desde Frankfurt a Berlín, desde Berlín a las ciudades del norte y del sur de Italia, también, por supuesto, Bélgica y Holanda. Todo el continente está lleno de barricadas, ¿no? Que claramente representan a un artesanado que está al borde de la desaparición, ¿no? Es un artesanado que está dando sus últimos reveses coléricos, sus últimos rebufos, porque la industrialización lo va a fagocitar, ¿no? Y en cambio, en la segunda mitad del siglo sucede otra cosa completamente diferente, ¿no? Y es que en la segunda mitad del siglo, en donde ya tenemos una clase proletaria que se está afirmando en todo el continente, no solamente en Gran Bretaña, en Alemania, en la época de Bismarck, los partidos obreros llegan a tener 2 millones de votantes, ¿no? En la época del despegue del SPD en Alemania, ¿no? Tenemos justamente, que decía, la situación contraria, ¿no? No es una situación de revolución sin proletarios, es una situación de proletarios sin revolución, ¿no? Y yo creo que esto es lo que caracteriza un poco la peripecia de Marx durante el siglo XIX, ¿no? Porque claro, en sus años de juventud, hasta la Revolución de Marzo, ¿no?, en el 48, en realidad Marx está esperando que esa radicalización que él observa en las clases artesanas, en las clases populares europeas, anuncian la radicalización de un proletariado industrial que está todavía por venir. Y en cambio, cuando ese proletariado industrial definitivamente llegó, especialmente durante la fase expansiva del capitalismo europeo entre mediados del siglo y la guerra franco-prusiana, ¿no?, hasta desde el 48 hasta el 71, básicamente, cuando ese capitalismo se consolida, lo que tenemos es una clase proletaria que va siendo derrotada, ¿no?, hasta tal punto muchos biógrafos suelen acordar, ¿no?, que la derrota de la Comuna de París significa realmente un revés que el propio Marx, ¿no?, que ya estaba muy afectado por la muerte de una de sus hijas, etcétera, lleva con mucha con mucha dificultad, ¿no? La derrota de la Comuna de París nos muestra un Marx que claramente muy envejecido, que ya en fin, va a seguir activo, por supuesto, lo vamos a ver en el Congreso de la Haya en el 72, lo vamos a ver escribiendo la crítica al programa de Gotha, su última obra conocida, pero en realidad es un Marx que ha visto cómo las expectativas que ha depositado en la Revolución a lo largo de todo el siglo XIX las ha tenido que ir postergando, ¿no? Las ha tenido que ir postergando hasta el punto de que cuando finalmente parecía que la revolución llegaba en Francia en el año de 1871 por la insurrección de los Communards de París, esa revolución es derrotada, ¿no? Entonces yo creo, y ya no me extiendo más, que en realidad la peripecia de Marx se mueve en un siglo tremendamente convulso, enormemente paradójico, en el que durante la primera mitad lo que tenemos es revoluciones sin proletarios y en la segunda mitad tenemos proletarios sin revoluciones, ¿no? Lo cual debió ser muy frustrante, ¿no? Para el propio Marx, ¿no? Que prácticamente pasó toda su vida, desde los años 40, esperando esa gran revolución que Gracchus Babeuf había anunciado en el Manifiesto de los Iguales en 1797, recordáis, ¿no? Gracchus Babeuf había dicho aquello de vendrá una gran revolución, será la más grande de todas y será la última. Yo creo que eso es lo que caracteriza esencialmente el ethos de los revolucionarios del siglo XIX. Todos estaban esperando aquello. Pero claro, el pobre Marx vio cómo su existencia transcurrió sin que las predicciones que los revolucionarios franceses habían hecho y él mismo había reeditado años después se vieran verificadas en sentido alguno, ¿no? Yo creo que es una buena entrada, una buena caracterización. Marx, además de ser hijo de su tiempo, es hijo de una familia muy determinada. Su padre era un ilustrado, un abogado. Su madre también venía de una familia judía conversa al cristianismo luterano, aunque pronto dejó de creer, o mejor dicho, no creyó nunca, llegando a la edad adulta se convirtió en ateo. ¿Cómo fueron los primeros años de la vida de Marx y qué importancia tuvo su primera formación también luego en la universidad? El contexto que ha marcado Leo es muy, muy importante, con esa concepción de una revolución industrial madura, con una industrialización que quiere decir muchos trabajadores en gran parte de los países principales de Europa acaparando el protagonismo de la fuerza productiva y del cambio social, con una universidad en una concepción hegeliana haciendo una valoración o un análisis de lo que fue la Revolución Francesa y sus gobiernos imperiales napoleónicos posteriores, como una vuelta a normalidad, con unos gobiernos totalmente conservadores, pero reprimiendo revoluciones, revueltas. Estamos hablando de la Revolución Alemana de 1848 o la Comuna de París 1871, en la que cuando hay conflictos nacionales entre Francia y Prusia, ¿no?, como principales potencias en el continente europeo, no descartan en todo momento llegar a un acuerdo para reprimir una revuelta, ¿no?, como por ejemplo fue la participación del ejército prusiano en el sometimiento de la ciudad de París durante la Comuna. En esa concepción histórica conservadora, de vuelta a la normalidad, de afianzamiento de los valores religiosos, nacionales que quiere construir cada imperio, es sorprendente encontrar en esa ebullición intelectual, esas ansias revolucionarias, esa ruptura ideológica que suponía la izquierda hegeliana, en la que no solamente empezaban con cuestiones religiosas metiéndose con todo, tanto con el cristianismo más clásico, católico, como el luteranismo, protestantismo, y hablaban de cosas que nosotros aún nos sigue pareciendo vanguardia ideológica, ¿no? Hablaban de la sociedad sin clases, hablaban de revolución, hablaban de incluso llegar a una sociedad que aboliese el Estado. Estamos hablando de cosas que todavía en la sociedad actual, tanto que estamos en el siglo XXI, se consideran extrema izquierda, ¿no? Y en una sociedad tan conservadora, tan fuertemente asentada en imperios, la verdad es que sorprende que en la universidad se discutiesen estas cosas vivamente, incluso a uno le llama atención, ¿no? Imaginarse Berlín con toda esa izquierda reunida en los cafés discutiendo sobre estas cuestiones, y la verdad es que es una situación inspirante, ¿no? Inspiradora el poder imaginarlos, ¿no? O cómo llegó a Marx a reflexionar sobre todo ello sin perder esa crítica clara al capitalismo que estuvo estudiando durante todo ese periodo, hasta llegar incluso a tener que residir en Londres y seguir estudiando el capitalismo más a fondo, con esa madurez que supone esas vivencias, ese ímpetu y al mismo tiempo ese choque con la realidad, ¿no? Con el día a día, eso que siempre nos pasa desde la izquierda habitualmente, que es el choque con la inercia diaria de una sociedad que ante todo necesita sobrevivir. Y es curioso porque gran parte de lo que significó Prusia al final, pues de toda esa experiencia de la izquierda, digamos que, por ejemplo, la época ya final, la época de Bismarck, lo que es una contención contra la socialdemocracia y, por supuesto, una represión contra el movimiento revolucionario y el movimiento obrero, cogen toques, crean instituciones de protección que ha sobrevivido a lo largo de nuestros días. Es la definición del Estado moderno, ¿no? Lo que ellos llevaban incluso Estado de bienestar. Yo creo que es importante comprender ese recorrido entre la juventud, esa izquierda viva, ¿no? Emocionante, contra todo ese conservadurismo que significaba el imperio, y esa adaptación del imperio con tal de no ceder a crear unas instituciones protectoras ante la situación de precariedad y de desesperación del movimiento obrero. Yo creo que ese periplo hay que tenerlo en cuenta también dentro del contexto histórico que ha marcado muy bien Leo, para hacernos una idea de lo que es esa época de juventud y más, y luego esa maduración. Yo creo que es la parte más interesante, ¿no? Más atractiva. Ahora que has hablado de izquierda, hay que, retomando un poco lo que es la juventud de Marx en la universidad, hay que recordar que él se unió a un grupo de profesores y de estudiantes, entre los que estaban el hombre que le protegía, Bruno Bauer, Max Stirner, Ludwig Feuerbach, eso que se llamó entonces la izquierda hegeliana. ¿Qué era la izquierda hegeliana? ¿Me preguntas a mí o...? Es una pregunta genérica, para que respondan los dos. Claro, vamos a ver, me dejas que coja un poco de carrerilla, porque hay una cosa que me gustaría comentar sobre la pregunta que has hecho antes, ¿no? Que es sobre el origen judío de la familia de Marx, ¿no? El padre de Marx se llama Hirschel Marx, ¿eh? Y había tenido que renunciar al judaísmo y se había visto obligado a germanizar su nombre, ¿eh? Se puso Heinrich, con el objetivo de poder ejercer la abogacía, ¿no? Es decir, que los pogromos antijudíos en Alemania vienen de muy atrás, y no fueron los nazis los primeros que los inventaron. Los judíos estaban sujetos a una serie de leyes discriminatorias que son en parte las que luego se ponen sobre la mesa en el momento en el que Marx entra en contacto con Bruno Bauer y el resto de los integrantes de la llamada izquierda hegeliana, ¿no? Entonces, Marx conoce muy bien la forma en la que el Estado prusiano está oprimiendo a las minorías religiosas, ¿no? Y claro, eso en parte yo creo que explica bien, ¿no?, la peripecia de Marx con me dejáis que lo diga así, con los chicos molones de la izquierda hegeliana. A mí los chicos de la izquierda hegeliana pues me recuerdan un poco, ¿no?, a estos niños pijos que quieren jugar a ser radicales, ¿no?, pero llevan en el bolsillo trasero del pantalón la tarjeta de crédito de papá, ¿no? Y en parte, claro, Marx en un principio coopera con muchos de ellos, ¿no? Entra en contacto con Stirner, con Feuerbach, con el propio Bruno Bauer, ¿no? Pero acaba enfrentándose de una forma u otra a todos ellos, ¿no? La prueba es que en los años 40, ¿no?, son años en los que Marx está ya rompiendo abiertamente con unos y con otros, ¿no? A mí me hace gracia, ¿no?, releer el obituario que Friedrich Engels escribió en el sepelio de Marx el 14 de marzo del 83, ¿no?, diciendo que Marx era dijo en su funeral, ¿no?, que era experto en polémicas, pero que nunca había tenido enemigos personales, ¿no? Bueno, esto es lo que un buen amigo diría de un tipo que era básicamente muy problemático, ¿no? Marx había roto con Bruno Bauer sobre la cuestión judía en el 43, rompió con Proudhon con su Miseria de la filosofía, contestando un libro de Proudhon llamado Filosofía de la miseria, rompió con la izquierda hegeliana cuando escribió La ideología alemana, rompió con Feuerbach en las tesis sobre Feuerbach y acabará rompiendo con Bakunin y con todo bicho viviente, ¿no? Eso significa que, en realidad, claro, Marx está muy convencido, ¿no?, de que tiene la clave de la explicación, ¿no? Y por eso vuelvo a la cuestión del judaísmo, ¿no? Porque, mirad, una de las cosas que la gente a veces no reconoce con claridad sobre esto, ¿no?, es que Marx inició sus estudios de derecho, y no en la Universidad de Berlín, en la Universidad de Bonn, ¿no? El derecho no le interesaba mucho, es lo que su padre le había dicho que debía estudiar. Al año se marcha a Berlín atraído por los ecos, los amplios ecos que está teniendo la filosofía de Hegel por toda Alemania, también por el fervor romántico de la época. Cambia el derecho por la filosofía y consigue un doctorado con una tesis sobre la filosofía de la naturaleza en dos filósofos griegos materialistas, ¿no? Pero ese es justo el momento en el que empieza a cooperar con Bruno Bauer en la edición de la célebre Weinische Zeitung, ¿no?, de la Gaceta Renana, ¿no? Cuando la revista fue intervenida por el Ministerio del Interior y Marx tiene que marchar al exilio, se había publicado el primer número, ¿no? Y en ese primer número aparece una polémica de Marx con Bauer que precisamente lleva por título Cuestión judía, ¿no? Esencialmente, el debate era el siguiente, ¿no? Y yo creo que es muy interesante que lo recojamos, ¿no? El debate era que, Bauer, preguntado por cuál es la causa de la opresión de los judíos en Alemania, esencialmente lo que viene a contestar es, bueno, mira, la causa de la opresión de los judíos en Alemania es su propia religión. Si los judíos alemanes dejasen de ser judíos, los judíos alemanes dejarían de estar oprimidos, ¿no? Y por lo tanto, claro, el problema era un problema ideológico o de conciencia, si queréis, ¿no? Y es aquí donde Marx contesta de una forma, yo creo que tremendamente contundente, ¿no? Marx dice, bueno, mi querido Bruno, si mañana toda Alemania amaneciese atea, ¿estás seguro que los judíos estarían un ápice menos oprimidos por el Estado alemán? La opresión de los judíos no tiene nada que ver con lo que los judíos piensan o con aquello que los judíos creen. El problema es un problema que tiene que ver con el Estado prusiano y con el capitalismo alemán. Y su opresión procede de ahí, ¿no? Lo cual viene a querer decir algo que es realmente muy importante, ¿no? Que es que desde Feuerbach la crítica de la religión ya está hecha. Había sido Feuerbach el que había dado la vuelta al célebre argumento hegeliano, ¿no? Ese que decía que el hombre era el producto de la autoalienación de Dios, ¿no? Es Feuerbach el que dice, no, el hombre no es el producto de la autoalienación de Dios, Dios es el producto de la alienación del hombre, ¿no? Y Marx viene a corregir esto diciendo, bueno, es verdad que Dios es el producto de la alienación del hombre, pero Dios no es el único producto de la alienación del hombre. La gente puede estar alienada de muy distintas maneras, ¿no? Una de ellas, una de las formas de alienación es la alienación religiosa, pero no es necesariamente la primera ni la única, ¿no? Y por lo tanto tendríamos que empezar a entender, ¿no?, que el hecho de cambiar unos contenidos de la conciencia por otros no resuelve el problema fundamental. Eso es justamente la crítica que Marx y Engels hacen a los jóvenes hegelianos de izquierda en la ideología alemana, ¿no? Yo querría, para que los que nos vayan a oír entiendan esto bien, ¿no?, que imaginaseis, nosotros, ¿qué pensaríamos, ¿no?, si alguien escribiera un libro que se llamase La ideología española? ¿Vosotros pensáis que en ese libro se iban a decir cosas bonitas o feas, ¿no? Pues probablemente todos me contestaríais que se iban a decir cosas feas, ¿no? Es decir, que alguien que escribe La ideología española probablemente lo que va a hacer es poner de vuelta y media, ¿no?, no solamente a todos los juristas españoles, a sus ideologías, a sus agendas políticas más o menos abiertas o encubiertas, ¿no?, sino también a toda la estructura de la universidad, los think tanks, las oscuras comisiones de expertos, etcétera. Esto es justamente lo que Marx y Engels hacen en la ideología alemana. Dicen, bueno, aquí lo que está sucediendo es que, no sé, hemos convencido de que todos los problemas son las creencias religiosas de unos y de otros, ¿no? Y ese no es el problema. El problema es que esas creencias, en lugar de ser la causa, son más bien el efecto de una serie de relaciones de explotación y de opresión que están teniendo lugar a raíz de la forma de organización social de la división del trabajo en Alemania y en Europa, y que por lo tanto lo que la gente cree o lo que la gente piensa es más bien un producto de la situación de explotación en la que la gente vive, ¿no? Bueno, por supuesto, ya os podéis imaginar, la polémica con Bruno Bauer fue muy ácida. Después el ministro de el interior prusiano cerró la revista, la cerró limpiamente, sin hacer ni una sola referencia al hecho de que Marx en ese momento ya tenía relaciones con Jenny von Westphalen, que era una aristócrata prusiana emparentada con el ministro del Interior, ¿no? Y por lo tanto, tiene que marchar, ¿no? Pero fijaos, yo creo que es interesante, ¿no? Al menos reconocer, ¿no?, que en el periodo de formación de la conciencia revolucionaria de Marx, lo que se produce es, ¿cómo decir?, la certidumbre de que es inútil tratar de cambiar las ideas que la gente tiene sin cambiar sus condiciones de vida, ¿no? Esto es, yo creo que, un giro fundamental, y es la parte más importante de la crítica de Marx a los jóvenes hegelianos. Él dice en la ideología alemana que los jóvenes hegelianos siempre mascullan frases malhumoradas, pero no saben más que oponer frases contra frases, ¿no? Porque no saben más que cambiar unos contenidos de la conciencia por otros, ¿no? Pero que cambiar unos contenidos de la conciencia por otros no es una crítica de lo existente, no es una protesta contra lo existente, sino que reproduce una vez más, ¿no? Esto lo dice en la célebre tesis 11 sobre Feuerbach, ¿no? Consiste en interpretar el mundo de otra manera diferente en lugar de cambiarlo, ¿no? Es la célebre tesis 11 sobre Feuerbach, que por cierto todavía hoy se puede leer como epitafio en el túmulo que Marx tiene en el Highgate Cemetery de Londres, ¿no? La tesis 11 decía: los filósofos hasta el momento se han dedicado a interpretar el mundo, pero de lo que se trata es de transformarlo. Estas son nuestras vías de contacto: correo electrónico producciónradioonline@gmail.com. Ojo, que hay dos OEs. Y nuestro Twitter, @enfoquecritico_. Has comentado una cosa bastante importante en el proceso de ruptura de Marx con los jóvenes hegelianos, con el pasado filosófico del que bebe. En otro programa hablaremos más de la filosofía en Marx, pero creo que es importante señalar que esa ruptura da pie que el Marx filósofo, siguiendo siendo filósofo, se convierta en el Marx revolucionario. Has mencionado la Nueva Gaceta Renana como un periódico que él dirigió durante un breve periodo de tiempo, pero que fue importante también para conformar su faceta tanto de periodista como agitador de masas, agitador de la clase obrera. ¿Qué podéis comentarme de la Nueva Gaceta Renana? Yo la Nueva Gaceta Renana quería continuar el hilo de Leo, que me parece muy, por segunda vez consecutiva, me parece muy acertado, y yo creo que es una línea muy, muy bien desarrollada. Entonces, sin tapar un poco el tema, para continuar, yo creo que el acierto de Marx en su reflexión sobre lo que estaba ocurriendo en su contexto histórico, yo creo que es fijarse en el mundo real, ¿no?, en el modo de producción. Eso que, por supuesto, pues los hijos de papá pues no iban a concretar tanto. Y esa relación con la ideología, yo creo que ya se empezaba a vislumbrar lo que posteriormente conocemos como materialismo histórico, en esa capacidad, esa manera de pensar y reflexionar sobre el mundo, que es el gran legado que yo creo que tenemos los revolucionarios en el mundo. Entonces, esa capacidad para discernir y para saber que en el mundo ideológico se puede discutir sobre el sexo de los ángeles si hace falta, pero que el cambio real viene condicionado por los cambios en el modo productivo y en las relaciones de producción de la sociedad, yo creo que es el gran acierto. El gran acierto en el hecho de, en vez de estar en esa rueda de hámster, ¿no?, que decían los hegelianos, de continua vuelta, el acierto es esas frustraciones que se producen de revoluciones que no llevan ni a victoria ni al quid de la cuestión. Él sí marca la importancia de los cambios en el mundo económico. Él sí se fija en la condición de vida del movimiento obrero. Y ve que ahí es la clave. Pero eso no es suficiente. Ten en cuenta que en todo este proceso que está narrando Leo, todavía no está maduro la conclusión. Incluso se tiene que parar a pensar cómo realmente funciona la economía para poder llegar a hablar del tema. Yo creo que ese es el contexto que quería matizar antes de seguir, ¿no?, que en el tema, y hablamos de nuevo de la feta si quieres, pero yo creo que ese avistamiento, ¿no?, de esa mentalidad que luego engancha muy bien con lo que es el pensamiento científico, que es lo que vendría luego a revolucionar la izquierda, es la clave, ¿no? Ten en cuenta que tiene el momento privilegiado de analizar desde la Revolución Francesa hasta la época del Imperio Prusiano, con el desarrollo industrial en aquel entonces, Inglaterra, Francia y Prusia, junto con Austria, pues son focos muy importantes de capitalismo y opresión, y en todos esos procesos que la izquierda y otros procesos nacionales está implicado, él ya va intuyendo y ya se va demarcando sobre una manera de analizar la realidad y hace críticas muy duras. Y el hecho de tener un mecenas le permite, ¿no?, esa confianza le permite soltar a diestro y siniestro sin llegar nunca a aprovecharse de nada, porque pues, al final acabó siempre pobre, no es un privilegiado precisamente. Y ese es un poco el legado que tanto nos gusta a los revolucionarios, en el sentido de reconocer esa trayectoria de Karl Marx a lo largo de toda la historia. Yo creo que a partir de aquí, de esta matización, me gustaría escuchar a Leo. Bueno, has hablado de la nueva Gaceta Renana, ¿no? Creo que, bueno, pues es un poco más de lo mismo, ¿no? En realidad, cuando la primera Gaceta Renana fue cerrada, Marx se marcha al exilio, que comienza en el año 43, si no estoy equivocado, ¿no? Después de haber publicado, ¿no?, me parece que dos números de la Gaceta, ¿no? Allí en París funda los Anales Franco-Alemanes, ¿no?, una especie de también de revista cultural y política que se edita muy en la órbita, ¿no?, del exilio alemán en Francia, ¿no? Quiero que, en fin, los que nos oigan, ¿no?, pues se hagan una idea de que París era un hervidero de víctimas de la represión prusiana en Alemania, ¿no? El Estado prusiano, que finalmente va a aplastar el Parlamento de Frankfurt en el año 1848, pues ya ha enviado al exilio, ¿no?, al poeta Heinrich Heine. Es decir, hay un montón de intelectuales alemanes que están, el propio Engels está en París en ese momento, ¿no?, que están fuera de Alemania, ¿no? Entonces, bueno, pues el gobierno francés cierra la publicación de los Anales Franco-Alemanes también, por presiones del gobierno prusiano, ¿no?, lo cual resulta sorprendente, ¿no?, porque decir que en una época en la que no se puede agarrar el teléfono, ¿no?, la verdad es que los servicios de inteligencia del gobierno prusiano están actuando con una enorme eficacia, ¿no? En el año 44 Marx sigue en París, conoce entonces a Engels, que es el que se va a convertir en su colaborador económico, en su propio albacea testamentario, ¿no? Cuando la familia de Marx empezaba a construirse como familia debido a la precariedad de los ingresos de Marx, ¿no? Esa familia empezaba a atravesar grandes penurias económicas, y es el propio Engels, ¿no?, pues un alemán que tiene rentas que le permiten sostener a la familia de Marx, quien contribuye, ¿no?, a partir de ese momento y hasta el final de la vida de Marx, la gente dice hasta el final de la vida de Marx, es mentira. Engels siguió financiando con una renta a las hijas de Marx, a las dos sobrevivientes, Laura y Eleonora, hasta la muerte de ambas, mucho tiempo después de que Karl Marx y su esposa Jenny von Westphalen hubieran fallecido, ¿no? Por lo tanto, Engels se convirtió en el benefactor de la familia Marx, incluso, ¿no?, hasta muchos años después de desaparecido el filósofo alemán, ¿no? En París también Marx entra en contacto, ¿no?, con una buena parte de la inteligencia revolucionaria francesa, ¿no? En particular conoce a Proudhon y conoce a Louis Blanc, ¿no? Conoce de allí también al anarquista Bakunin, ¿no? Y empieza a establecer, ¿no?, una serie de reflexiones que le gustan mucho a los filósofos, que son los célebres manuscritos económico-filosóficos del 44, ¿no? Finalmente, la reputación como articulista de prensa termina provocando también su expulsión de Francia, y es en Bruselas, después de fundar la Liga de los Comunistas y de declararse apátrida, ateo y revolucionario, cuando, tras el periodo revolucionario de febrero y marzo del 48 y la publicación del manifiesto del Partido Comunista, que escribe junto a Engels, Marx entonces vuelve a la ciudad de Colonia y allí intenta fundar la Neue Rheinische Zeitung, ¿no?, la nueva Gaceta Renana, que por supuesto fue nuevamente clausurada por el gobierno, ¿no? Por lo tanto, no había nada que hacer, ¿no? Excepto, claro, huir con su familia al único lugar de Europa donde probablemente, bueno, pues Marx no es que fuera a tener un futuro profesional brillantísimo, pero sí ciertamente era el único lugar de Europa en el que la sociedad podía tolerar, ¿no?, a un, vamos a decirlo así, un alemán excéntrico, claramente fuera de la norma, que se tira 17 años visitando la biblioteca del British Museum para escribir el primer volumen del Capital, ¿no? Mientras tiene un montón de hijos, ¿no?, que, bueno, o mientras cría un montón de hijos en un cochambroso apartamento de dos habitaciones en el East Side londinense, financiado, ¿no?, por su propio benefactor, Friedrich Engels, junto con su esposa Jenny y, después de desaparecidos sus hijos, con sus dos hijas y una sirvienta, ¿no?, Hélène de Mauthe, ¿no?, con la que Marx llegó incluso a tener un hijo fuera del matrimonio, ¿no?, un hijo que creo que fue el propio Engels quien le dio su apellido, ¿no? Es decir, en ese sentido, claro, la peripecia biográfica del personaje es tremenda, ¿no? Pone, por cierto, un punto y aparte, ¿no?, en esa inveterada tradición un poco de la relación entre los filósofos y la infecundidad, ¿no? ¿Eh? Siempre se había dicho, ¿no?, que, en fin, quitando Sócrates, que es un tipo que es juzgado por un tribunal en Atenas cuando tiene 70 años y dos hijos adolescentes, realmente los filósofos se habían movido siempre en la cultura europea bajo el signo de la infertilidad, de la infecundidad, ¿no? La mayor parte de ellos mueren sin hijos, muchos de ellos no llegan ni siquiera a tener una compañera conocida, ¿no? Pero en cambio Marx tiene una familia numerosa, ¿no? De la cual, por cierto, sus tres de sus cinco hijos, si no recuerdo mal, Guido, Francisca y Edgar, fallecen por convulsiones, por bronquitis la segunda y por tuberculosis el tercero, ¿no? Llegó a tener cinco hijos, le sobrevivieron estas dos, Eleonora, que formó parte después del movimiento feminista británico, ¿no?, y Laura Marx, que se casó con el dirigente socialista francés Paul Lafargue, y el responsable, en parte, ¿no?, de la introducción de la obra de Marx en España, con el que se suicidó en el año de 1911, ¿no? Entonces, bueno, pues claro, se trata realmente, ¿no?, de una peripecia vital pues muy turbulenta, ¿no? Marx en ese sentido, bueno, pues es un señor que pertenece, ¿no?, a ese siglo XIX, que es un siglo tremendamente convulso, tremendamente también exaltado, ¿no? Yo creo que Marx no era un exaltado, más bien Marx era lo que yo llamaría un entusiasta, ¿no? Es alguien que durante toda su vida nunca desalentó, ¿no? Siempre estuvo esperando en el sentido de la más profunda esperanza laica, siempre estuvo esperando a que lo que era prácticamente imposible sucediera, la revolución, ¿no? Y la prueba es que, ¿no?, cuando examinamos los escritos de Engels de los años 90, ¿no?, ya con Marx enterrado desde el 83, ¿no?, por ejemplo, el segundo prólogo a la segunda edición en alemán de La situación de la clase obrera en Inglaterra, que es un libro que Engels había escrito en el año 45, con apenas veintitantos años, ¿no? El propio Engels en ese prólogo dice una serie de cosas que resultan esclarecedoras, ¿no? Él mismo dice que tanto Marx como él habían esperado, ¿no?, la revolución en el 48, 10 años más tarde en el 58 seguían esperándola, y esencialmente la revisión que habían hecho es que a lo mejor sus predicciones tenían que postergarlas una década o dos más, ¿no?, pero que esencialmente estaban habían pasado buena parte de la mitad del siglo XIX creyendo que la revolución en Europa era algo inminente, ¿no? Al final la revolución llegó en la Comuna de París en el año 71, fue derrotada, ¿no?, lo cual fue derrotada además en medio de una serie de luchas realmente sectarias, ¿no?, entre blanquistas y prudonianos que estaban a bofetada limpia en las barricadas contra el ejército prusiano, ¿no?, y por lo tanto, claro, la derrota de la Comuna y la amarga experiencia de división que se cosecha dentro de ella probablemente fue una de las razones por las que Marx entró en la recta final de su vida ya pues muy envejecido, ¿no? Aunque, como digo, como buen entusiasta, probablemente no cejó hasta el último momento de su vida de esperar que lo imposible sucediera. Estás escuchando, bajo la conducción de Santiago Armesilla, Debate a Fondo en Enfoque Crítico. Bueno, has tocado bastantes temas que podían seguirse en preguntas concretas que yo tenía aquí preparadas. Uno de ellos, uno de los más importantes y uno de los capítulos decisivos en la vida de Marx y que condicionó tanto sus numerosos exilios como su llegada a Londres e incluso relacionada con sus penurias económicas, es el momento en que él conoce a Engels, a Federico Engels. ¿Quién era Engels y cómo influye Engels en su vida? ¿Era un amigo? ¿Era un mecenas? ¿Era un colaborador? ¿Era también una persona con una mente tremendamente bibliográfica, enciclopédica, como el propio Marx afirmaba? Creo que en algún momento en esta serie de programas tenemos que dedicar alguno en concreto solo a la figura de Engels, pero ahora de momento la pregunta es obligada. ¿Quién era Engels y cómo es de decisivo no solo en la vida personal de Marx, sino en el discurrir político del movimiento obrero del siglo XIX y del XX? Vamos a ver, yo creo que es obvio, ¿no?, que si sin la presencia de Friedrich Engels, probablemente la familia Marx no habría podido subsistir en aquellas condiciones tan adversas, ¿no? Es decir, que en ese sentido, claro, Engels no solamente es un amigo muy cercano de Marx, sino que se convierte en un soporte fundamental de la familia, ¿no? Algunas de las fotos de la familia Marx que conservamos, pues está siempre, ¿no?, Friedrich Engels también retratado con Jenny von Westphalen y con Laura y Eleonora Marx, ¿no? Bueno, al punto que he comentado, ¿no?, Marx no era precisamente, ¿no?, un señor tremendamente, a ver, ¿cómo lo podría decir esto sin que sonase poco respetuoso, ¿no? Yo creo que Marx es un victoriano, ¿no?, y entonces, bueno, pues como tal victoriano, pues tiene una conducta con las mujeres que, bueno, pues en fin, probablemente hoy en la mayor parte de la izquierda pues no la consideraríamos como una conducta particularmente proba, ¿no? Entonces, en ese sentido, claro, Engels demuestra estar dispuesto a llegar hasta donde haga falta, porque cuando Marx tiene este hijo que estoy comentando con Hélène de Mouthe, ¿no?, que es la sirvienta de la familia, presuntamente financiada por Engels también, ¿no?, es Engels el que asume ese hijo como propio, ¿no?, le da su apellido para evitar pues la ruptura probablemente del matrimonio de Karl y Jenny von Westphalen, ¿no? Entonces, otra cosa es que, bueno, aparte de ser un buen amigo y un mecenas y el apoyo económico de la familia, Engels se convierte en también en un apoyo intelectual muy importante para Marx, ¿no? Es muy importante entender, ¿no?, que hay algunos de los escritos más importantes de Marx son escritos firmados por Engels también, ¿no? No solamente el manifiesto comunista, ¿no?, sino también, ¿no?, bueno, pues la célebre circular del Comité Central a la Liga Comunista de 1850, el propio texto sobre la ideología alemana escrito con Engels y publicado póstumamente. Es decir, en otras palabras, una buena parte, ¿no?, de la obra políticamente más significada de Marx está también firmada por Engels, y luego Engels además tiene, esto también es importante decirlo, ¿no?, una importante obra propia, ¿no? No solamente un estudio sobre el origen de la familia, la propiedad privada y el Estado, sino en particular este libro al que me he referido antes, sobre la situación de la clase obrera en Inglaterra, que ejerció un profundo influjo, una profunda influencia intelectual sobre Marx, ¿no? De hecho, yo creo que se podría decir sin mucho temor a equivocarnos que una de las razones por las que Marx esperaba la radicalización de aquel artesanado que protestaba contra la desaparición de sus condiciones de vida en las revoluciones de 1848 era que Marx había leído el texto de Engels sobre los obreros ingleses y estaba, yo creo que, transponiendo la realidad británica descrita en el libro de Engels a la realidad europea, ¿no? Engels estaba imputando al proletariado del porvenir una radicalización que era la radicalización de una clase social artesana, gremial, que estaba en trance de desaparición, ¿no? Y ese radicalismo que él veía en las clases artesanas francesa y alemana la transpone a un proletariado del porvenir, cuando en realidad lo que sucedió fue justamente lo he dicho al principio de la tertulia de hoy, ¿no? La primera mitad del siglo XIX fue una mitad de un periodo de revoluciones sin proletarios, y la segunda fue un periodo de proletarios sin revoluciones, ¿no? El proletariado se fue haciendo crecientemente seguidor, ¿no?, de opciones más reformistas, ¿no? La prueba es que la propia andadura de la del Partido Obrero Socialdemócrata Alemán claramente indica que ese fue el rumbo al que se convirtió en la fuerza hegemónica de la clase obrera organizada en Europa, ¿no? Y el propio Engels, ¿no?, de alguna manera, ¿no?, llegó a estar prácticamente convencido, ¿no?, a partir, por ejemplo, de cuando los socialdemócratas escriben el programa de Erfurt en 1791, creo recuerdo, en 1891, esos socialdemócratas que han escrito el programa de Erfurt, que es claramente un programa reformista en el que se ha renunciado a la toma violenta del aparato del Estado por la fuerza y en cambio se ha optado por tratar de emplear las instituciones parlamentarias para convertir la mayoría social en mayoría política. Engels, en parte, en el prólogo, en aquel célebre prólogo que hace a la reedición de las luchas de clases en Francia creo recordar que fue en el año 95, ¿no? En el año casi al borde de su muerte, ¿no? Engels murió en el 95, pues debió ser un poco antes, ¿no? En ese prólogo, pues Engels dice, bueno, pues aquí lo que está claro es que hemos heredado de la Comuna de París la barricada, hemos visto que no nos ha funcionado, y el propio Engels está diciendo, ¿no? Que tal vez el método de la barricada tenga que pasar a mejor vida por ser un método anticuado, ¿no? Lo comenta con una cierta socarronería, diciendo, bueno, son los burgueses alemanes los que dicen que la legalidad les está matando a ellos, ¿no? A nosotros en realidad nos está viniendo bien, ¿no? O sea que en realidad el papel de Engels es tremendamente importante, ¿no? No solamente por ser una inspiración intelectual para Marx, un apoyo intelectual para la obra del filósofo, sino también por ser un apoyo personal en su peripecia vital, también por ser una ayuda económica fundamental en el periodo más crítico de las penurias económicas de la familia Marx, y sobre todo porque Engels se convierte, ¿no? No solamente en un máximo contribuyente a la teoría marxista por derecho propio, sino que además se convierte en el albacea testamentario intelectual de Marx, en el sentido de que es él el que ordena los papeles que dan lugar a la edición de los volúmenes 2 y 3 del Capital una vez que Marx ha fallecido, y pone en orden sus papeles, que acabarían, bueno, luego en manos de Kautsky, de los socialdemócratas alemanes, pero que en realidad fue Engels el que de alguna manera los pone al servicio de la socialdemocracia alemana. Juan Luis González propone en Enfoque Crítico un tema de calado: la robotización y el paro estructural. El futuro laboral en Occidente, aquí, en Debate a Fondo. Tenemos que ir acabando porque Guzmán tiene que irse a hacer menesteres revolucionarios. No obstante, quisiera preguntaros por hacer una valoración, digamos, final de la vida de Marx. Habéis ido señalando en el resto de intervenciones un poco la importancia de estos factores biográficos que hemos señalado. No sé, se nos han quedado algunos en el tintero, pero creo que podemos retomar en otro programa. Guzmán, que has hablado un poquito menos que nuestro compañero Leo, te pregunto a ti directamente, una valoración final, una valoración histórica de la figura de Marx. Bueno, primero continuar con lo que se había dicho antes. Yo creo que Engels queda claro que no solamente es un mecenas que consigue montar unas industrias en Manchester para financiar las obras y la actividad política de Marx y de Engels mismo, sino que además es un cómplice, es un amigo. Tal cual expulsaban a Marx de un lugar, el siguiente a ser expulsado era Engels. Cuando han tenido que afrontar teorías dentro de la Internacional, o han tenido que atacar ciertas posturas que consideraban que no llevaban a buen puerto, los dos han coincidido plenamente, ¿no? Como por ejemplo el ataque a Proudhon o cualquier publicación de Marx. Yo creo que ha sido una complicidad total, una suerte que coincidieran, que lucharan juntos, y bueno, yo creo que los pasos económicos que se hicieron para poder sostener a la familia de Marx son planificados, en el sentido de que está hecho adrede para poder sostenerlo, y eso no es simplemente un filántropo que se dedica a ayudar a personas que le convengan, sino que yo creo que hay una complicidad de amistad entre Marx y Engels que se nota en el sentido de la trayectoria política que llevan los dos, como los pasos que dan para poder continuar en sus decisiones y en sus periplos. Ten en cuenta que tras lo que ocurre con la guerra franco-prusiana, con la experiencia de la revolución en Alemania, que no llega a triunfar, con el tema de la Comuna de París, ambos están en el meollo, e incluso deciden asentarse en Inglaterra, que Inglaterra, el Reino Unido, ya sabéis que siempre intenta debilitar al continente cuando le interesa, dentro de sus unas de competencia capitalista imperialista, pues llegan incluso a vender publicaciones bélicas, publicaciones de antropología, comentarios de actualidad internacional, para poder sostenerse, y al mismo tiempo ellos incluso ya en Londres buscaban cómo animar al sindicalismo, el movimiento obrero, a hacer una revolución también en el Reino Unido. Un poco la característica, ¿no? Podemos ver a Marx mucho más conflictivo, ¿no? Mucho más expuesto a la hora de hacer las críticas y a la hora de sostenerse, y a Engels podemos verlo más como un burgués, ¿no? Que funda una rama empresarial, otra de publicaciones, para poder sostener la actividad. Pero los dos son revolucionarios, los dos son cómplices en las obras, y los dos coinciden en los postulados y en la manera de atacar ideológicamente otras corrientes. Dicho esto, hay que entender, por ejemplo, que la Primera Internacional, ¿no? Una apuesta pragmática en la que se ven involucrados con todo el sentido racional que les destaca, de pragmatismo, de búsqueda de unión entre el movimiento obrero de todo el mundo, la necesidad de planificar o de dar pasos, como las huelgas, como las luchas nacionales, como el contacto internacional entre sindicatos para poder apoyarse en caso de huelgas, para ir arrebatando derechos sociales, etcétera, etcétera, como la parte filosófica, ideológica, ¿no? De ir iluminando o ya ir avistando cómo esa sociedad que se quisiera alcanzar y que solo puede ser fruto de una lucha de clases, de un conflicto, y de ahí la importancia como legado al futuro, no solamente la cuestión teórica, sino también el uso de esa lógica racional, científica de la sociedad humana, tanto para criticar otras corrientes que no veían claro que pudiera ser fructífera en el sentido de la construcción triunfante, porque una cosa es lo que se quiera construir, otra cosa es conseguirlo, y destacaron en lo pragmático, en la línea socialista, en ir marcando unas líneas que darían fruto a esas conquistas que tristemente no llegaron a disfrutar ni a ver, pero que fundaron o dieron pie a que otros, como por ejemplo puede ser la Revolución Rusa, ¿no? En 1917, que estamos en el centenario, pudieran utilizar ese legado como base de inspiración para tomar sus decisiones revolucionarias y entonces realizar aquello que lo que idealizaron en Europa, pues no se consiguió. Y eso es un poco el legado a posteriori de lo que significó tanto Marx y Engels como sus obras teóricas y prácticas, en el sentido, por ejemplo, la obra de Capital es la mayor putada, por así decirlo, de los capitalistas, porque los expone, los deja al desnudo y los ridiculiza. No es curioso, ¿no?, que las universidades, las facultades de economía, se intenta menospreciar, ridiculizar o incluso omitir la cuestión marxista, porque en el análisis que hizo del Capital pues deja claro al rey, ¿no?, desnudo completamente de toda vestimenta, de todo maquillaje en su funcionamiento y en su lógica destructiva. Por el otro lado, la parte ideológica ha dado lugar a distintos movimientos muy importantes, muy revelantes, que han dejado su impronta contemporánea, que es como por ejemplo el marxismo-leninismo, como es por ejemplo hasta incluso en Asia la idea Juche, que tiene una base de inspiración materialista, y muchas más, ¿no? La socialdemocracia que tanto se atacó muchas veces tira de Marx. Yo creo que representan la continuación de las ideas ilustradas de la Revolución Francesa en el siglo XIX, con todos los cambios que hubo, principalmente basados en la cuestión de la producción económica, y eso deriva en unas consecuencias lógicas e ideológicas que dan pie al comunismo, dan pie a un socialismo científico y dan pie a hechos que se han buscado conseguir incluso en el siglo XX y que todavía no está escrita la historia. Aún continúa inspirando a bastante parte de los trabajadores del mundo y sigue siendo ahí un referente filosófico, ideológico, muy importante, sobre todo porque está basado en cuestiones reales, en cómo funciona la economía, no es una religión, no es una moda, no es una inspiración filosófica nacionalista, no es equiparable a algo meramente ideológico, sino que tiene la profundidad, el alcance a futuro de basarse en las cuestiones básicas económicas para poder construirlo. Yo creo que materialismo histórico, por ejemplo, que nos enseña la relación entre lo económico, lo real y lo ideológico, que nos enseña que son los cambios económicos los que pueden producir, alcanzar lo que deseamos en el ámbito ideológico, y yo creo que esa es la clave, yo creo que ese es el gran legado de por qué algunos seguimos llamándonos marxistas. Bien, yo no tengo más que en este momento agradeceros las valoraciones que habéis hecho, los aportes que habéis hecho al programa sobre esta figura tan importante. Un aporte es que, aunque parece sencillo hablar de la vida de un personaje, no son sencillos de articular, y creo que lo habéis hecho de una manera bastante interesante. Leo, Guzmán, muchísimas gracias por participar en este programa de Enfoque Crítico. Antes de despediros del todo, para nuestros oyentes, simplemente unas recomendaciones personales vuestras. ¿Dónde os pueden encontrar? Si os pueden encontrar en algún sitio de internet, ¿dónde escribís? ¿Que tenéis alguna cosa publicada? Es importante que la gente lo sepa. Bueno, como siempre os lo digo, ¿no? A mí se me puede seguir a la cuenta de mi propia consultora política en Twitter, bajo la dirección arroba S mayúscula P guión bajo Observatory, así dicho en lengua inglesa, repito, arroba S mayúscula P mayúscula guión bajo Observatory. Escribo en distintas revistas de la constelación digital, con frecuencia en Juego de Manos, la revista de salvajismo reflexivo, y a veces también en el diario público. En otras ocasiones estoy en algunos programas de radio de distinta clase, también en la en Público TV, me habréis podido ver en alguna ocasión en La Tuerca. Creo que con eso debería ser suficiente, ¿no? Pero si me permitís, a mí me gustaría terminar, ¿no?, con una idea que es, yo creo que fundamental para entender la biografía del personaje que hemos estado comentando hoy, ¿no? Que es que Marx no critica el capitalismo solamente porque el capitalismo sea un sistema inmoral. Esto ya lo habían hecho los escritores oscuros de la burguesía, lo había hecho Víctor Hugo, lo habían hecho los revolucionarios utópicos como Pierre-Joseph Proudhon, lo habían hecho incluso, ¿no?, algunos conservadores como el escritor Balzac, ¿no?, que había dicho que todas las grandes fortunas humanas se levantan sobre el crimen, ¿no?, probablemente refiriéndose, ¿no?, a que la nueva burguesía europea que había nacido de la revolución se levantaba sobre ese gran crimen que había sido la revolución, ¿no? Pero en realidad yo creo que Marx es capaz perfectamente de romper con esto, porque la crítica que hace Marx al capitalismo no es simplemente que el capitalismo sea un sistema inmoral, que la propiedad sea un robo, como había dicho Proudhon, ¿no? La idea de Marx va mucho más allá. El capitalismo no es solamente un sistema inmoral, es un sistema irracional porque impide a la gente hacer lo que piensa y pensar lo que hace. Por eso es un sistema irracional, ¿no? Es un sistema que condena a las personas a llevar una doble vida, una especie de doble existencia. Si me permitís que lea un fragmento de los Grundrisse, ¿no?, en el que Marx escribe que el hombre lleva, no solo en el pensamiento, en la conciencia, sino en la realidad, en la vida, una doble existencia, una existencia celestial y otra existencia terrenal. La existencia en la comunidad política, en la que el hombre se considera a sí mismo como un ente comunitario, y la existencia en la sociedad civil, en la que opera como un hombre privado, que ve a los otros hombres como meros instrumentos, ¿no? Esto escribe Marx en los Grundrisse, ¿no? Y precisamente a mí me parece que este paso de los Grundrisse es tremendamente significativo de lo que Marx está diciendo sobre el capitalismo. El capitalismo no solamente es un sistema inmoral, es un sistema irracional que impide a los hombres hacer lo que piensan porque la necesidad los coacciona o porque los coacciona con la necesidad, e impide a los hombres no solamente hacer lo que piensan, sino incluso pensar lo que hacen. Los aliena, los saca fuera de sí, hasta el punto, ¿no?, de que el hombre se ve privado de la posibilidad de tener su propio diagnóstico, de tener su propia crítica de la realidad. Es por eso, disculpadme que esté tan pesado, ¿no?, pero creo que no me puedo ir de aquí sin leeros este otro fragmento, ¿no?, que he tomado de el que es mi probablemente mi libro favorito de Marx, La crítica de la filosofía del derecho en Hegel, un libro que Marx escribió siendo muy joven, ¿no? Dice en él Marx que es claro que el arma de la crítica no puede reemplazar a la crítica por las armas, y la violencia material no puede ser eliminada más que con violencia material. Pero la teoría se convierte en violencia material una vez que está aprendido en las masas. Ese es el gran desafío de un filósofo que ha tenido una enorme influencia a lo largo del siglo XX y probablemente también en el futuro, ¿no? Se trata de hacer posible que aquello que el capitalismo hace con los hombres deje de hacerlo. Que los hombres puedan finalmente hacer lo que piensan y pensar lo que hacen. Y yo creo que esto es una de las lecciones más hermosas de aquel revolucionario alemán que murió sin ver nunca realizado sus sueños. Gracias, Leo. Guzmán, como nuevo en estas lides, ¿dónde te puede encontrar la gente? Lo importante no es encontrarme. O sea, yo soy militante del Partido Comunista del País Valenciano y pues estoy siempre en movimientos sociales. Tengo un recorrido, si se quiere ver, pues mi nick en internet es Sovietzu. Hay algunas cosas que pueden ver, otras cosas que se conocen cuando se viven. Lo importante no es encontrar a mí, sino encontrar la importancia de la figura de Marx. Creo que yo he disfrutado con la intervención de Leo. No tengo los dotes que tiene él. Yo soy más práctico, me inspiro en Marx con las lecturas, pero me enfoco en la lucha diaria. Puedo hablar de los temas que sé más, pero yo creo que lo importante no, ya le digo, no es encontrarnos a nosotros, sino encontrar la importancia de Marx. No Marx como persona, como ídolo, como símbolo, como figura que utilizar en un debate, no, sino el recorrido de Marx y encontrar por qué fue tan valioso su legado, por qué fue tan invalioso aquello que destacó. Es una mente que supo extirpar lo que es graves errores, ¿no?, de interpretación y dejar en papel, en sus textos, una manera de clarificar los sucesos históricos muy importante. Yo creo que a día de hoy se siguen repitiendo debates absurdos, como dije al principio sobre el Celso de los Ángeles, por ejemplo, que si se tuviese un mínimo de visión racional o científica, como estos filósofos, como fue Engels, como fue Marx, tantos otros, la verdad es que perderíamos menos tiempo y avanzaríamos más. Yo creo que es importante descubrir. Bueno, pues muchísimas gracias a ambos una vez más. Yo por mi parte no puedo dejar de despedir el programa sin recomendar a nuestros oyentes que busquen en Twitter el nuevo perfil del canal, que es @enfoquecritico_. El enfoque, la E mayúscula y la C de crítico también en mayúscula, todo junto. Repito, @enfoquecritico_. Y esto ha sido Debate a Fondo. En el staff técnico, una vez más, tenemos que dar las gracias a José Manuel Corrales, que ha estado en la producción y la edición, y a Fran López también en la edición. Por mi parte, yo soy Santiago Armesilla. Pueden encontrarme en el Twitter @armesillaconde y en la web www.armesilla.org. No quisiera tampoco acabar este programa, en el cual he dirigido, sin apenas pronunciarme, sin hacer o tratar de proponer una síntesis entre las dos intervenciones, la de Leo y la de Guzmán. Y por mi parte sería la siguiente: los libros rebaten la realidad siempre y cuando las fuerzas que tomen esos libros en serio tengan capacidad para refutarla, y no hay mayor refutación de la realidad que la refutación de la historia. Gracias por escucharnos y hasta pronto.